Última hora en Mediodía COPE. Pilar García de la Granja. Estar informado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, no diremos que le faltan cosas a este miércoles. Tenemos desclasificación de papeles del 23F que ahora sí hemos empezado a descargarlos y a analizar lo que dicen. Enseguida te cuento los detalles. Tenemos también las novedades de la investigación de Adif. Y bueno, y tenemos una confirmación muy esperada además. La de que un papa va a volver a España 15 años después. Ya es oficial, León XIV vendrá a España del 6 al 12 de junio, lo ha confirmado el Vaticano. La última vez que un papa vino a nuestro país fue en 2011, cuando Benedicto XVI acudió a la JMJ de Madrid. Ha habido que esperar, es verdad, pero va a valer la pena, porque aunque el programa del viaje se va a conocer, pues eso, a su debido tiempo, la Conferencia Episcopal Española, ya sabes que está trabajando con cuatro destinos encima de la mesa: Madrid, Barcelona, Tenerife y Gran Canaria. Así que contaremos los detalles de todo lo que se espera de ese viaje al papa, que ya se ha confirmado, vendrá a España del 6 al 12 de junio. Pero lo dicho, es un día con muchas cosas que contar y todas te las explicamos en Mediodía COPE, pero quiero pararme un momento a reflexionar sobre algo que lleva días rondándome la cabeza. Con más fuerza hoy, si cabe, después de conocer que hay tres adolescentes de 14, 15 años detenidos en Valencia por presuntamente violar en grupo a una niña de 13, compañera de instituto, en los baños públicos de un centro comercial el pasado 10 de febrero. Hay un cuarto implicado, pero al tener 13 años es inimputable. Según la denuncia de la víctima, la encerraron con pestillo en el baño, le quitaron la ropa con violencia, los agresores habrían grabado la salvajada con sus móviles y supuestamente también se la habrían enseñado a otros compañeros. Los detenidos ya pasaron a disposición de la fiscalía. Uno ha reconocido que mantuvo relaciones con ella, pero dice que fueron consentidas. ¿Cómo puede ser que pasen cosas como esta en adolescentes, además, que se supone que son los que más se han beneficiado de unas políticas de igualdad inéditas? Nunca antes se habían destinado en España tantos recursos a la lucha contra el machismo, contra la violencia de género. Y no hablo solo de dinero, que por supuesto, 573 millones de euros para el Ministerio de Igualdad en 2023, los últimos presupuestos, los que están vigentes, cuando 10 años antes ni siquiera había una cartera propia, se compartía con sanidad y con servicios sociales. A eso me refiero, cuando digo que no solo hablo de dinero. Hablo también de eso, de que hay más medios que nunca, ministerios, consejerías, concejalías. Hemos adaptado o estamos adaptando el lenguaje, hemos creado puntos violeta, hemos hasta censurado películas y libros para acabar contando casos como este, con adolescentes presuntamente implicados en una violación grupal, que se sienten tan impunes que no solo graban la agresión, sino que además se la enseñan a otros chicos cuya reacción no sabemos cuál ha sido, pero todo parece indicar que no dieron la voz de alarma, como se nos pide, porque la denuncia la hace la víctima. ¿Hay que destinar menos recursos a luchar contra cualquier violencia contra la mujer? No, seguramente no. ¿Se están destinando bien los que se destinan ahora? Pues seguramente tampoco, porque este es el final de esas políticas. Los más jóvenes, ¿cómo puede ser que se declaren menos feministas que sus padres, como nos decía el barómetro de la FAD que conocimos ayer? Pero es que en medio tenemos otras noticias que ponen los pelos de punta. Crímenes machistas, ¿no? 10 mujeres asesinadas en 56 días que llevamos de año. 2 niños solo asesinados en la última semana. Con medidas de protección a esas víctimas que fallan. Y con denuncias de agresiones sexuales también en cargos públicos. Algunos de ellos, además, abanderados de las causas feministas, como te contamos enseguida. Mediodía. Escuchas Mediodía COPE. Pero hay más cosas, Lorena Fernández, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ángela. Lo primero, se están sucediendo las reacciones a esa visita ya confirmada del Papa León XIV a España. Que, como decías, va a comenzar en Madrid el 6 de junio. La archidiócesis de la capital ha publicado un comunicado celebrando esta visita, destacando que la preparación espiritual ya comienza a vivirse en parroquias, comunidades, movimientos y centros educativos. Y acaba de hablar también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La verdad es que la visita del Papa a España es una alegría para todos, es una grandísima oportunidad para que otra vez el mundo conozca la forma de vivir, el respeto y la fe que se respira en una región como Madrid. Bueno, y después de Madrid vendrán Barcelona y Canarias. Era el deseo que el Papa Francisco no pudo llegar a cumplir, estar junto a los migrantes y quienes les acogen en las islas. José Mazuelos es obispo de Canarias. Uno se siente también orgulloso de poder mostrar al Santo Padre, como decía Francisco, la grandeza de no solamente de la Iglesia, sino del pueblo de Canarias. Cómo el pueblo de Canarias se ha comportado con una generosidad, una hospitalidad y con una altura. la otra sorpresa de la mañana, aunque también esperada. Y Yolanda Díaz no repetirá como candidata. Dice que lo ha meditado mucho y que se lo ha comunicado a Pedro Sánchez. Se abre un nuevo tiempo y yo voy a estar ahí, empujando, acompañando, construyendo. Voy a hacerlo con alegría, con esperanza. La duda ahora es quién va a ser cabeza de cartel de la nueva marca electoral a la izquierda del Partido Socialista. Y tenemos a la vista más negociaciones por la paz. Por un lado, el presidente ucraniano Zelensky anuncia que a principios de marzo va a haber una nueva reunión entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos para intentar el final de la guerra. Mañana en Ginebra, Irán y Estados Unidos vuelven a reunirse en busca de un acuerdo para frenar la escalada nuclear. They've already developed missiles that can threaten Europe. Antes de madrugada, Donald Trump ha aumentado su presión sobre Irán, acusando al régimen de Teherán de seguir desarrollando armas que podrían llegar hasta Europa. Un discurso de Trump y un show, por cierto, para la historia, porque ha durado 107 minutos. Es el discurso sobre el Estado de la Unión más largo de la historia de los Estados Unidos. Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes. Ángela, buenas tardes. Esta noche la Champions, Real Madrid-Benfica. Con ventaja de 1-0 para el Real Madrid, sin Mbappé lesionado, sin Prestiani sancionado y sin Mourinho en el banquillo del Benfica. Veremos si va al Bernabéu. Noticia de este partido que viene marcado por el incidente del partido de ida. Miguel Ángel Díaz. De hecho, se van a desplegar dos pancartas en el fondo sur que van a rezar no al racismo y respet. Se confirma la baja de Mbappé con molestias en la rodilla izquierda. Veremos a ver si puede jugar. No parece probable el próximo lunes contra el Getafe. Se une a las ausencias de Hausen, Ceballos, Bellingham y Militao por lesión y de Rodrigo por sanción. Parece que Gonzalo será el delantero con Vinicius y que Asensio y Rüdiger serán la pareja de centrales. Slanko Vincic va a pitar. Es esloveno. Están apercibidos Vinicius, Tchouaméni y Carrera. Se va a llenar el Bernabéu. Habrá 4.000 portugueses animando al Benfica de Mourinho. El partido es a las 9. Clasificado ayer el Atlético, que conocerá el viernes en el sorteo su rival de octavos, que será el Liverpool o el Tottenham. Gracias, Corro. Sigues en Mediodía Cope. Mediodía Cope. Pilar García de la Granja. Estar informado. Pues poco más de una hora llevan colgados en la página web de Moncloa los documentos desclasificados hoy sobre el intento de golpe de Estado del 23F. Son 153 unidades documentales repletas de informes y transcripciones de conversaciones telefónicas grabadas a los protagonistas que estuvieron implicados ese día. Y navegando entre esa montaña de informes, hasta ahora secretos, está Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas tardes. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes. Bueno, súper, Ricardo, hoy porque la tarea de lectura y de análisis, ni te cuento, es monumental. Pero ya tenemos titulares muy interesantes que nos deja esa desclasificación, como la chapuza de la que hablaba Tejero para referirse, Ricardo, a la preparación de ese intento de golpe de Estado. Sí, entre los papeles figura la transcripción de una conversación mantenida por Antonio Tejero con otro de los autores de la conspiración, con el civil Juan García Carrés. El teniente coronel avisa desde el Congreso, en pleno golpe, que Alfonso Armada quería hacer una chapuza. Lo que quiere, incide en esa conversación, es ser presidente como sea, al precio que sea. La propia mujer de Tejero, Carmen Díez, también se lamenta que a su marido le habían dejado solo para variar. Le han engañado como a un desgraciado. Esto es textual. La documentación incluye la entrada de soldados en Televisión Española. Un militar cuenta cómo su capitán le ordenó tirar a matar. Media docena de miembros del CSIC participaron activamente en ese 23F y lo intentaron encubrir. El servicio secreto anotó reuniones del rey Juan Carlos I con Milán del Bosch, entre otros participantes, durante el juicio, eso ya sí, meses más tarde, para que la corona no saliera lesionada del proceso y que en todo caso los intentos no provengan de los principales procesados. Ya entonces se alertaba de una campaña contra su majestad en el intento de demostrar que tenía conocimiento con anterioridad de los planes golpistas. Queda reproducido en otro archivo una carta de Ronald Reagan a don Juan Carlos que arranca así: Estados Unidos aplaude la vigorosa y valiente determinación que habéis mostrado al hacer frente al grave desafío contra las instituciones democráticas de España. Bueno, había muchas dudas sobre lo que podían decir esos papeles sobre el papel de Juan Carlos I en ese 23F y de momento, pues, Ricardo, todo parece en orden, ¿verdad? Sí, desde luego, el papel del rey carece de duda alguna en estos documentos desclasificados que proceden, hay que recordarlo, de los ministerios de Interior, uh-huh, Exteriores y de Defensa. Pues vamos a seguir pendientes, Ricardo, de todo lo que va apareciendo, del currazo que os estáis pegando, si la web de Moncloa, por cierto, no lo impide, porque es verdad que ha dado algunos problemas para navegar. Sí, está dando problemas. Si el interés que ha suscitado esos papeles se ha llegado a colgar en algún momento. Bueno, cualquier novedad nos pides paso. Ricardo, gracias. Gracias a vosotros. En el Congreso esta mañana, reproche de la oposición por esta desclasificación, dicen a la carta. El Partido Popular pide que Sánchez abra también los archivos de muchos otros asuntos. Puestos a desclasificar, desclasifique los contratos que han acabado en mordidas, sus viajes o los viajes de su Falcon a Dominicana, o quién le financió las primarias. Qué desafortunado, pero ¿por qué les molesta que se desclasifiquen los papeles del 23? ¿Qué problema? Transparencia para todos menos para usted. Para una cosa que tiene que usted hacer a la semana, que es venir aquí a hacer una sesión de control con una cierta dignidad. Dice Feijóo que no pasarán 45 días desde el cambio de gobierno para dar a conocer todo lo que ha hecho Sánchez, pero además los papeles del 23F han derivado hoy en el Congreso en una larga lista de peticiones por parte de otros grupos. Cámara Baja, Sandra Senjo, buenas tardes. Buenas tardes, Ángela. Bueno, lo más llamativo ha sido escuchar a Bildu pedir que se aclaren los asesinatos de Etarras, no de sus víctimas, como es habitual en este grupo parlamentario. Sí, ha sido su portavoz, Merche Izpurua, lo que ha provocado la indignación de la bancada popular, con la reacción de la presidenta del Congreso respaldando a la diputada de Bildu y después la respuesta de Pedro Sánchez, que ha optado por agachar la cabeza. Las torturas y el asesinato de Mikel Zabalza, o todos los documentos y oscuros misterios sobre el batallón vasco español o los GAL, las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre. Y eso es lo que buscamos en Euskal Herria. Señores diputados de la bancada del Partido Popular, silencio y respeto. Pedirles a los grupos parlamentarios de esta Cámara que podamos por fin tener una ley contemporánea. Uno a uno, los diputados del PP en sus preguntas a los miembros del Gobierno han dedicado parte de sus intervenciones a denunciar que debe ser Bildu quien colabore a esclarecer los asesinatos cometidos por la banda terrorista. Señora Purúa, lo que tiene usted que hacer es ayudar a esclarecer los 379 asesinatos de ETA. Desde su partido no colaboran en el esclarecimiento de 379 asesinatos de ETA. Es tremendamente lamentable. Antes de exigir más papeles, desclasifique su vara y aclare los 300 asesinatos de ETA sin resolver. La oposición ha recordado que mientras en el 23F había un presidente contra ETA, ahora este gobierno pacta con ellos en las instituciones y continúa con las excarcelaciones. Pues a relucir esta mañana en el Congreso también la denuncia por presunta violación contra el que fuera director adjunto de la policía, José Ángel González. Se lo recordaba, entre otros, el diputado del Partido Popular, Jaime de los Santos, a la ministra de Igualdad, a Ana Redondo. En el seno del PSOE y de sus alrededores, lo que hay son maltratadores, violadores, puteros. El lunes el DAO, segunda denuncia, el señor Errejón, nuevamente señalado por un acoso sexual, y la señora Oltra a juicio oral. Y ustedes no hacen nada. El avance feminista en este país ha sido muy importante y tiene como respuesta una ola reaccionaria que pretende devolvernos a la sumisión y al silencio. Bueno, pues como ves, otra jornada calentita y agitada en el Congreso de los Diputados, con todos los frentes abiertos y al debate además sobre estos casos de presuntos abusos que proliferan en la sociedad en general y también en la política. Se suma hoy el segundo episodio de denuncias contra Íñigo Errejón. Patricia Rossetti, buenas tardes. Hola, Ángela, buenas tardes. Denuncia presentada ayer ante la justicia por parte de una segunda mujer cuya identidad en este caso no ha trascendido, como sí ocurrió con la actriz Elisa Mulia. Y al igual que Elisa Mulia, se trata de otra actriz. Actriz de reconocida notoriedad que pide ser testigo protegido. Tiene miedo de Errejón y, por tanto, solicita la confidencialidad de sus datos. Necesitó tratamiento psicológico tras sufrir ataques de pánico. Explica el escrito que la denunciante y Errejón se conocieron a través de las redes sociales. Cuando se conocieron en persona, comprobó que era controlador y celoso. Quería saber todo lo que ella hacía y con quién estaba. El día de la presunta agresión, explica a la denuncia. Ella estaba en una boda y Errejón le propuso que fuera a otra fiesta. En un contexto de presión con consumo de alcohol y cocaína, la denunciante accedió de manera renuente a mantener relaciones. Tras la fiesta, se fueron a casa del ya exdiputado y la violó de manera sorpresiva y muy violenta, señala la denuncia. Explica además que acudió a la Policía Nacional para interponer la denuncia, pero decidió hacerlo directamente en los juzgados de violencia contra la mujer. La policía tiene la obligación de introducir los datos en el sistema Biogen, sistema al que tienen acceso numerosos profesionales de distintos ámbitos, y quiere confidencialidad, explica su abogado, que es el mismo de Elisa Mulia. La Audiencia de Madrid tiene pendiente responder al recurso de Errejón sobre su petición de archivo por la denuncia de Mulia. Gracias, Patricia. Seguiremos atentos a las novedades también de este caso. Como te decíamos, segunda denuncia presentada contra Íñigo Errejón por acoso sexual. Bueno, y en las cosas del bolsillo llama la atención hoy la cantidad que Mercadona ha destinado para mejorar el poder adquisitivo de su plantilla. 1.000 millones de euros en total. Por un lado, 780 millones a repartir entre sus más de 112.000 empleados. Es dinero que procede de los beneficios de la compañía en concepto de variable, de manera que hoy los trabajadores que llevan más de 4 años en Mercadona, en la compañía, han recibido 7.250 euros netos entre la nómina y este cobro extraordinario. A ese reparto, además, se suma un incremento salarial con un impacto de 125 millones y la ampliación de las vacaciones de 30 a 37 días con un impacto de 100 millones más. Bueno, y en medio de todo este lío, vamos descifrando un poquito más los papeles que vamos conociendo desclasificados del 23F. Nos lo contaba Ricardo Rodríguez, que está puesto en este momento informándonos de todo lo que va saliendo, pero hay novedad. Por ejemplo, conversación de Juan Carlos I del Rey, que tuvo con Milán del Bosch. Le dijo: quien se subleve está dispuesto a provocar y será responsable de ello una nueva guerra civil. Es una transcripción de una conversación que, como te cuento, se produjo esas horas posteriores al intento de golpe de Estado. Fue en concreto a la 1:20 de la madrugada del día 24 de febrero, 8 minutos después de ese histórico discurso del rey Juan Carlos. Te contaremos más, no te muevas, seguimos aquí en Mediodía COPE. Mediodía COPE. Pilar García de la Granja. Estar informado. Hay quien lo cuenta y quien te hace entenderlo todo. Hay 3 apuntes de información internacional importante. Primero, los terribles disturbios que se han vivido en México tras la muerte del capo más buscado del narcotráfico, el Mencho. Parece que el ejército mexicano contó con colaboración de la inteligencia norteamericana para... De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera. Lo escuchas, lo entiendes. Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Universidad Europea, la red universitaria número 1 de España, que te conecta con el mundo profesional a través de más de 30.000 convenios con empresas y un 93% de empleabilidad. Universidad Europea, ve más allá. Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento! Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Condiciones en Mutua.es. Soy María, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón le arreglamos en un pimpa en el parabrisas y le ayudamos con los papeles del seguro, le hemos arreglado hasta el humor. Carglass cambia, Carglass repara. Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol, verano de novela en novela, en todos ellos te veo yo. Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. A tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés. Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres? Vivimos tanto aquí. Y ahora mira, cerrada. ¿Y si la alquilamos? ¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa? No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes. Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La re-evolución del alquiler. ¡Semi nuevo! ¡Vocación Plus! Te compra, te vende, 14.000 coches, 14.000 nuevos, al mejor precio, garantizado, en tu provincia, en nuestra web, te financiamos, 100%, sin entrada, ya tú ves, Seminuevo, vocación, luz. Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras. A esta hora repasamos claves informativas de la mañana. Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto. Entra ya en cope.es. Pilar García de la Granja. Mediodía Cope. Cope Madrid. Estar informado. Ya sabemos las fechas en las que el Papa va a venir a España. Será entre el 6 y el 12 de junio y que va a comenzar por Madrid. La archidiócesis ha acogido con gran alegría la confirmación de la noticia. Nuestro cardenal, el arzobispo José Cobo, ha constituido ya una comisión diocesana que se va a encargar de las distintas áreas pastorales vinculadas a la visita. Más allá de la preparación logística, la archidiócesis quiere destacar la preparación espiritual, que ya se comienza a vivir en parroquias, comunidades, movimientos y centros educativos en torno a la visita del Papa. Por su parte, el alcalde José Luis Martínez Almeida también ha dicho que Madrid va a recibirlo con los brazos abiertos y ha adelantado que llevan meses en contacto con la nunciatura. Estamos trabajando ya con la conferencia episcopal, estamos trabajando con el arzobispado desde hace tiempo, precisamente en poder cerrar todos los detalles de la visita para que sea un auténtico éxito, y desde luego, por lo que sabemos en el Ayuntamiento de Madrid, la imagen de Madrid y el acogimiento que va a tener el Papa, la acogida que va a tener en la ciudad de Madrid, van a quedar durante mucho tiempo en el recuerdo de los madrileños. Y los agricultores han vuelto a manifestarse para protestar por las políticas agrarias, el posible acuerdo de Europa con Mercosur y el control de animales salvajes que provoca importantes daños en las cosechas. Lo han hecho en la Puerta del Sol, donde además han ofrecido una tapa de cocido madrileño a todo el que se ha acercado. Era una concentración pendiente, estaba convocada para el 29 de enero, pero que tuvieron que suspender por el mal tiempo. Siguiendo esta concentración ha estado Laia Pérez. Buenas tardes. Buenas tardes, Belén. A ver, cuéntanos, ¿qué te han contado los agricultores? Pues entre pancartas y banderas, el sector han dejado mensajes muy claros contra lo que consideran una competencia desleal. Los agricultores y ganaderos aseguran que no pueden competir con productos que llegan de fuera sin las mismas exigencias sanitarias que se les imponen a ellos, pues aquí en España. Insisten en que defender al agricultor y al ganadero es también defender la salud de todos los madrileños, como explica Jesús Anzuelo, secretario general de UPA Madrid. Este es un problema también de salud alimentaria. Estos productos que nos van a venir de fuera no están hechos con las mismas garantías y calidad que los que tenemos aquí en Europa, que son muy estrictos, una reglamentación muy estricta, que estamos de acuerdo, hay que cumplirla. Somos los primeros en cumplirla, pero todos. No vale para unos sí y para otros no. Además, otra de las grandes preocupaciones, Belén, es el impacto pues de esa fauna salvaje. Ivana Martínez, secretaria general de Aginkoa, nos lo explica. Además, tenemos un gravísimo problema con la fauna salvaje. Nuestras cosechas ahora mismo están totalmente arrasadas por los conejos. Hay una superpoblación de conejos en la Comunidad de Madrid, de jabalís, palomas y el lobo. En la zona ganadera también hay muchos ataques. Entonces necesitamos que la Administración apueste por un plan estratégico en el que todas las partes tenemos que formar parte y negociar una buena gestión de la caza. Estas especies están arrasando tierras y generando pérdidas económicas. Y para poner en valor los productos madrileños, han repartido un potaje madrileño que, por cierto, Belén, espectacular. La verdad, estaba buenísimo. Lo has probado calentito, ¿no? Hombre, yo no me podía ir de allí sin probarlo. Increíble. Pues era un gesto de reconocimiento y reivindicación del trabajo pues de estos agricultores y ganaderos de la región. Bueno, gracias, Olaya. Todo en un día en el que seguimos con tiempo primaveral, con sol, algunas nubes por la tarde y temperaturas máximas de 19 grados en el centro. Hay prevista calima, con lo que el cielo puede entubiarse según avance la jornada. Las mínimas bastante altas, con 10 grados la próxima madrugada. Pero, ¿son normales estas temperaturas tan altas? Bueno, pues lo hemos preguntado al meteorólogo Carlos Velasco. Febrero es loco, pero marzo no es que sea mucho mejor. Marzo también es un mes en el que podemos encontrar, como dice el refrán, marzadas, aire frío y granizadas. Es verdad que estos próximos días vamos a continuar con un ambiente muy tranquilo en la Comunidad de Madrid, con esas máximas que según vaya avanzando la semana van a ir bajando poquito a poco, pero de momento vamos a dejar la ropa de abrigo apartada. No vaya a ser que según vaya avanzando el mes de marzo, pues volvamos a recuperarla. Son las 2 y 24, vamos a ver cómo está el tráfico. Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, te trae la información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alba Aritz, buenas tardes. Buenas tardes, en este momento estamos pendientes de complicaciones en el acceso por la 1 en Alcobendas y Las Tablas y también en la M40 a la altura de Vicálvaro hacia la 3. Por último, hay tráfico regular en la M607 en Tres Cantos hacia Colmenar Viejo, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad. Y enseguida hablamos de vivienda. Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos. Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo. Sí, sí, el líder del neumático nuevo. Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú? Perdona, ¿tú quién eres? Javier, gestor de ceremonias. Vengo a casarme contigo. ¿Y Carlos, mi novio? Carlos no asiste a ceremonias. Es el procedimiento. Absurdo, ¿verdad? Así firma la mayoría su hipoteca con un desconocido. En Eurocaja Rural, tu director te escucha, adapta tu hipoteca, te lo explica todo y te acompaña a la firma. Más información en eurocajarural.es. Eurocaja Rural, la hipoteca que tú quieres. ¿Sabes que el primer restaurante José Luis se abrió en 1957? Desde entonces José Luis es símbolo de calidad, servicio al cliente e innovación. Para tu próximo evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reservas diarias y fines de semana. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables. COPE Madrid. Estar informado. El plan Suma de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, que va a permitir construir más de 2.200 pisos de alquiler asequible en los Barrocales y los Aijones, ha conseguido ofertas en todos los lotes de la segunda fase para construir 600 viviendas. Según fuentes de la empresa municipal de la vivienda y suelo, la mayor parte de estos pisos, alrededor de 400, se levantarán en los Aijones, mientras que el resto se edificarán en los Barrocales. Se estima que más de 600 viviendas de esta segunda fase permitirán alojar a cerca de 1.600 madrileños. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid. Nosotros no hacemos anuncios de vivienda, nosotros ejecutamos políticas de vivienda. Cuando nosotros le decimos a los madrileños que nosotros vamos a construir miles de viviendas y que estamos construyendo miles de viviendas, no les estamos diciendo que la operación campamento va a ser la solución al problema de la vivienda en Madrid sin que haya prácticamente una máquina y un operario trabajando. COPE Madrid. Estar informado. Ashwagandha Forte de Naturtierra te ayuda a controlar tu estrés diario, equilibra tu sistema nervioso y mejora tu ánimo. Ashwagandha Forte de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa 10. Complementa tu vida, Naturtierra. Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. Vete preparándote para marzo porque el Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 no para quieto. Nos han preparado 3 jornadas gastronómicas: la jornada de la fabada asturiana, la jornada de los callos a la madrileña y el concurso internacional del cachopo a nivel mundial. Y participarán con un espectacular cachopo. Entra en elrinconasturiano.com e infórmate. Y que no te den vaca por buey. La seguridad de tu futuro comienza hoy. En JP Financial te acompañamos en cada paso para maximizar tu patrimonio con decisiones estratégicas y seguras. Invierte con confianza. Crece con inteligencia, confía en expertos. Agenda tu consulta sin compromiso en jpfinancial.es. JP Financial, crecemos contigo. Madrid es la ciudad donde las almas gemelas se unen. Vienen de todas partes y confluyen aquí. Pero si buscas la tuya, quizá no la encuentres entre la gente. Porque tu alma gemela no tiene por qué ser una persona. Cupra Formentor híbrido con 126 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es. El martes Viernes 3 de marzo se decide algo grande. Desde las 8:30 de la tarde, semifinales de la Copa del Rey y un partidazo. Barcelona, Atlético de Madrid. Vívelo en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y todo el equipo líder de la Radio Deportiva. Tiempo de juego, el número uno del deporte. Ibustic, el ibuprofeno en Rolon. En Rolon de Farmasierra Laboratorios te ofrece el Barcelona Atlético de Madrid. Y Madrid se blinda ante el partido de alto riesgo que se va a disputar esta noche entre el Real Madrid y el Benfica. Hay un dispositivo especial de seguridad de 1.800 efectivos. Sigues en Mediodía COPE. Dos y media, una y media en Canarias. Última hora en Mediodía COPE. Pilar García de la Granja. Estar informado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Seguimos en Mediodía COPE asimilando una noticia que llevábamos mucho tiempo esperando. El Papa vendrá a España del 6 al 12 de junio. Claro que sí, le dijo el Papa a nuestra corresponsal Super Eva Fernández a ese posible viaje a España. Eso fue el 27 de noviembre y hoy, 25 de febrero, tenemos la confirmación, la fecha del 6 al 12 de junio. El Papa León XIV estará en España. Falta por conocer los detalles, todo a su tiempo. Sabemos que se trabaja en varias ciudades, Madrid, Barcelona y también en Canarias. Enseguida te cuento y recopilamos todo lo que sabemos de ese viaje a España el próximo mes de junio. Esto es un día en el que te estamos contando también esos documentos desclasificados por el gobierno sobre el 23F, mucho material, horas de transcripciones, mucho para analizar. Pero de momento podemos sacar con lo que tenemos una conclusión clara, y es que el rey Juan Carlos estuvo al lado de los españoles y de la democracia. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Este es el histórico discurso que el propio rey hizo esa noche de madrugada, televisado a todos los españoles. Bueno, pues ahora sabemos, gracias a esa desclasificación, que unos minutos después, a la 1:20 de la madrugada, ya del 24 de febrero, el rey habló por teléfono con el general Milán del Bosque. Le dijo, y esto es textual, cualquier golpe de Estado no podrá escudarse en el rey. Será contra el rey. El monarca asegura en esa conversación que jura que abdicará la corona ni tampoco abandonará España. Quien se subleve está dispuesto a provocar y será responsable, ojo, de una nueva guerra civil. Esto es lo que le dijo el rey entonces al general Milán del Bosque. Un documento que detalla también la campaña que había para intentar implicar a don Juan Carlos en relación a ese golpe de Estado. El documento afirma es un deseo para disminuir la responsabilidad penal de los procesados por aquellos hechos y tener un argumento contra la corona que hiciera posible pues un intento similar en el futuro. Hay también una conversación entre Antonio Tejero y Sabino Fernández Campo, cuando el primero estaba todavía en el Congreso. El secretario general del rey le dice a Tejero, depón tu actitud inmediatamente, has invocado el nombre de su majestad, ¿por qué? ¿Por qué lo has hecho? Y Tejero directamente le colgó el teléfono. Se ha hablado mucho en estos años, 45 años del papel del rey, aquel 23F, el fantasma sobre su posible implicación, ya sabes, lo del elefante blanco, y todo lo analizado hasta ahora dentro de esos papeles confirman que el rey ni participó ni apoyó el golpe de ninguna manera. La gran incógnita era de lo que se conocía esta mañana, y esta es la respuesta que tenemos a esta hora. Fíjate lo que decía Felipe González esta mañana en el Senado. A mí me gustaría que se conociera todo el proceso del 23F, sobre todo para comprender de verdad el papel del rey Juan Carlos. Pues más allá del papel del rey hay más claves de ese 23F, por ejemplo un informe del servicio secreto del entonces CSID y hoy CNI, que admite que 6 de sus agentes estuvieron implicados en el golpe, o cómo fue esa entrada en televisión española. Un soldado de los que tomaron la televisión pública asegura que se les ordenó tirar a matar. El primer tiro al aire, les dijeron el segundo a dar. Por suerte todo aquello fracasó. La democracia ganó y con ella ganamos todos. Escuchas Mediodía COPE. Hay más noticias que contamos a esta hora con Lorena Fernández y también la noticia del día. Se confirma el viaje del Papa a España del 6 al 12 de junio. Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes. Muy buenas tardes, Ángela. El programa concreto no se ha publicado, pero ya sabemos que el viaje va a empezar en Madrid. Sí, un destino que adelantó el propio Cardenal Cobo y que hoy recoge la Agencia de Noticias del Vaticano, uniéndolo a Barcelona y al archipiélago canario con dos etapas, Tenerife y Gran Canaria. Será la próxima semana cuando el equipo técnico del Vaticano comenzará a trabajar sobre la agenda concreta que la organización ha propuesto para su visita a España. Y paralelamente se estudiarán los recorridos, la seguridad y se verificará la conformidad Iglesia-Gobierno con las actividades que realizará el Papa en España. En el actual borrador de la visita, además de los encuentros institucionales, están previstas misas multitudinarias, una vigilia con los jóvenes, la bendición del fin de las obras de la Torre de la Sagrada Familia, finalizando en las Islas Canarias para visibilizar el drama de la migración. Bueno, pues gracias, Eva, desde el Vaticano. Aquí en España seguimos conociendo reacciones a esa visita, empezando por la del presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Luis Argüello. Yo creo que a todos nos llena de alegría. Al mismo tiempo supone un desafío de la disposición, tanto del corazón como organizativa, de la propia visita y el abrir nuestros oídos y nuestro corazón para recibir lo que constituye el objetivo principal de un viaje apostólico: confirmar a los hermanos en la fe de la Iglesia, que se hace luego esperanza y caridad. Pues más reacciones a esa visita del Papa en España, el cardenal arzobispo de Madrid, don José Cobo. Viene, desde luego, a confirmarnos en la fe. No simplemente es un acontecimiento multitudinario, sino a confirmarnos en la fe y a provocar también procesos de conversión. El Papa viene también a recibir el abrazo y a dar un abrazo a una iglesia concreta, como es la Iglesia de Madrid, también que le espera y se prepara desde hace tiempo para hacer lo posible y desde aquí pues hablar a toda España y hablar a todos nuestros vecinos. Pues es la gran noticia ese viaje del Papa León XIV a España del 6 al 12 de junio, pero además, Lorena Fernández, buenas tardes, ahora sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ángela. Hay más noticias destacadas a esta hora, comenzando por el nuevo batacazo parlamentario que se va a llevar el gobierno mañana. Ya se puede dar por hecho, a menos que Junts cambie de posición por sorpresa. El partido de Puigdemont, a través de su portavoz Miriam Nogueras, ha anunciado hoy que no va a apoyar el llamado decreto del escudo social. Dicen que ese plan avala las ocupaciones de viviendas al mantener la moratoria que frena los desahucios. Este gobierno cumple con Cataluña, cumple con los grupos parlamentarios. Usted lo que tiene que decidir es si está del lado de las personas que levantan la persiana cada día o al lado de los que revientan las puertas. Gracias. Ojalá podamos de nuevo trabajar con ustedes, no por ustedes, sino por Cataluña. A todo esto, Lorena, seguimos a vueltas con las balizas. Esta tarde va a comparecer en el Congreso el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para explicar cómo está siendo la implantación del polémico dispositivo. La Comisión Europea ha reconocido recientemente que la obligación de comprar esta luz de aviso para los conductores podría chocar con la ley. Y ha vuelto a pasar, esta vez en Valencia, un nuevo caso de violación atribuido presuntamente a menores. Tres de ellos, de 14 y 15 años, han sido detenidos por presuntamente violar a otra chica menor. Y además hay otro chico implicado. De la presunta víctima sabemos que tiene tan solo 14 años. Pues vamos a buscar más datos y sobre todo respuestas a una pregunta cada vez más repetida. ¿Qué está pasando, Valencia? Pascual Clamonte, buenas tardes. Buenas tardes. A esa pregunta responde el psicólogo Alejandro Villena con un factor que consideran determinante: la incidencia que tiene el acceso a contenido pornográfico. Pues un manual de destrucción de la sexualidad en lugar de un manual de instrucción, y la evidencia científica nos indica que a más temprano es este acceso a la pornografía, pues más normalizan prácticas sexuales de riesgo, el sexo grupal. Casos en los que se inician en el porno con tan solo 8 años, ha contado en COPE. Decretado el secreto de sumario y también con mucha preocupación entre las autoridades. Y sobre todo tenemos que proteger a nuestros menores de unos entornos digitales que pueden ser extremadamente dañinos y peligrosos. Es la delegada del gobierno, Pilar Bernabé. El lunes fueron detenidos los 3 jóvenes de 14 y 15 años. Pasaron a disposición judicial y se enfrentan a un delito de agresión sexual con penetración, otro contra la intimidad y además en revelación de secretos por haber grabado y difundido imágenes de la víctima. Otro adolescente de 13, inimputable por su edad, también estaría implicado. Bueno, y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes. Hola, Ángela, buenas tardes. Liga de Campeones, el Atlético de Madrid está clasificado para octavos de final después de ganar 4-1 al Brujas con 3 goles de Sorloth. El viernes es el sorteo, su rival va a ser el Tottenham o el Liverpool. Hoy a las 9 en el Bernabéu, Real Madrid-Benfica, ventaja de 1-0 para el Real Madrid, sin Mbappé, con molestias en la rodilla, sin Prestiani sancionado y sin Mourinho en el banquillo del Benfica. Veremos si va finalmente al Bernabéu. En el fondo se va a exhibir una gran pancarta con la leyenda "No al racismo y respet". Están clasificados también para octavos de final el Bodo Glimt, que eliminó al Inter de Milán, el Newcastle y el Bayer Leverkusen. Tenemos ya fechas y rivales para los partidos de España antes del Mundial. España irá 4 de junio en Coruña y España-Perú 8 de junio en Puebla, en México. Y hoy en la Euroliga tenemos un partido Virtus-Bolonia-Barcelona. Gracias, Corro. Sigues en Mediodía COPE. Mediodía COPE. Pilar García de la Granja. Estar informado. Y por si le faltara algo a este miércoles, atención, porque COPE ha tenido acceso a más documentos relacionados con la investigación del accidente de Adamuz, que dejó 46 muertos el pasado 18 de enero. Aquella misma noche, solo unas horas después del accidente, prestaron declaración varios miembros de la tripulación de los trenes, entre ellos el maquinista del tren Irio descarrilado, que fue origen del fatal accidente. Juan Baño, buenas tardes. Buenas tardes. Y en las declaraciones de este maquinista, que tienes ahora mismo tú en tu poder, se apunta ya desde un primer momento a un problema en las vías, entre otras posibles causas del accidente. Juan. Era una mera impresión, lógicamente, a esas horas. No habían pasado ni 6 desde el accidente. Es la madrugada, a las 2 de la madrugada. El maquinista del Irio, en estado de shock, responde una veintena de preguntas a dos investigadores de la Guardia Civil. Cree que su tren ha podido recibir un impacto, pero no sabe qué lo ha provocado. Ha podido haber una rotura del carril, llega a comentar. Es solo su opinión, aclara. Ni lo sabe ni puede precisarlo. Lo primero que notó aquella tarde-noche a la altura de Adamuz fueron unos tirones. Pensó que habían enganchado el pantógrafo. Provocó un frenado de emergencia. El ordenador de a bordo tenía muchísimas alarmas, avisos encendidos, un incendio en el coche 6. Informó al puesto de mando. Le dijeron que había descarrilado otro tren dentro del túnel. Comprendió el maquinista que se referían al tren blanco con el que se había cruzado. Pidió permiso para abandonar su puesto de conducción. Vio que había una fallecida. Pidió ayuda de emergencias y atención psicológica. Una tablet, un teléfono de empresa y una botella de agua, lo único que llevaba en la cabina. Otro maquinista iba en el asiento 2D. Se sentó allí para tener controlado a un pasajero habitual que estaba siendo pesado con una compañera. Declara luego esa azafata que el tocón fue de las personas que más ayudó tras el accidente. 3 segundos de traqueteo del tren, 10 de frenado muy brusco, dice una tripulante del coche de cabecera. Cree, como otra azafata, que habían atropellado a un jabalí. Acudieron hacia la cola y descubrieron la tragedia. Madre mía, gracias, Juan. Gracias. Estos documentos se suman además a los publicados ayer por COPE, providencia de la juez, que investiga este accidente mortal, en la que se recoge, entre otras cosas, que Adif se llevó piezas del lugar de los hechos a pesar de la advertencia de no tocar nada hecha por el juzgado de instrucción número 2 de Montoro, en Córdoba. Y nos surgen entonces dos preguntas. Primero, ¿cómo saber hasta qué punto esas piezas, esos trozos de vía, han sido o no manipulados? Ricardo Díaz es catedrático de Ingeniería Química de la Universidad CEU Fernando III de Sevilla y responde, es muy complicado saberlo a ciencia cierta. Desde el punto de vista técnico, en las fotos de las piezas del rail se observan roturas muy frágiles. Ahora bien, al romperse la cadena de custodia, es imposible saber si estas fracturas son debidas al choque de la caída de los vagones sobre los raíles o a una posible manipulación posterior, porque técnicamente estas fracturas son compatibles con ensayos destructivos de flexión e incluso con una previa fragilización extrema del material bañándolo en aire líquido. Se ha roto la cadena de custodia, por tanto es evidente, y nos lleva a la segunda pregunta obligatoria. ¿Significa esto que esas pruebas ya no sirven para conocer qué pasó en el accidente de Adamuz? Fernando Portillo, juez del Foro Judicial Independiente, contesta aquí en Mediodía COPE. El Tribunal Supremo nos ha dicho en muchas ocasiones que, bueno, una irregularidad en esta cadena de custodia por sí misma no constituye ni vulneración de derechos fundamentales ni nulidad automática de esa prueba. Es una mera irregularidad que habrá que ver en cada caso concreto si arroja o no una duda razonable sobre la autenticidad o la integridad de los medios de pruebas. Pues está por ver si todo esto tiene alguna consecuencia para Adif, para la empresa pública de ferrocarriles. Bueno, y fiel a su cita de todos los meses, el dato del gasto en pensiones en España, que vuelve a batir su propio récord. Es lógico, porque las pensiones van subiendo y además hay cada vez más jubilados. Solo este mes de febrero el Estado ha tenido que desembolsar casi 14.300 millones de euros, un 6,1% más que hace un año. Y la pregunta que surge es doble. Por un lado, ¿hasta cuándo vamos a poder estirar el chicle con el actual sistema? Y por el otro, ¿cómo te preparas tú para lo que puede pasar al llegar a la jubilación? A día de hoy confío en el sistema de pensiones, y si no me sale el plan A, pues tengo el plan B, que será vivir de patrimonio, de alquileres. Tengo la posibilidad de ser autónomo, aparte de trabajar en un trabajo asalariado. Se facture más o se facture menos, lo que sí que me garantizo es, con mi mutua privada, pues el que tenga una jubilación aparte. Tengo que hacer maravillas para poder ahorrar un poco. Pues así están millones de españoles intentando armar el croquis. Marta Ruiz, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Si nos fijamos en la foto fija de las pensiones, en cómo están las cosas ahora mismo, el déficit del sistema ya es de casi 70.000 millones, ojo. Sí, es el déficit contributivo que manejan desde FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, que no tiene en cuenta las transferencias del Estado para cubrir la insuficiencia de las cotizaciones vía impuestos y deuda. Los nuevos jubilados ya cobran de media casi 1.900 euros y la pensión media de jubilación ya roza los 1.600, empujada lógicamente por las subidas con el IPC, y caen las jubilaciones anticipadas, lo que impacta en la edad media de retirada, que está en los 65 años y 3 meses. Pero todo esto no es suficiente. Enrique Devesa, experto en pensiones de la Universidad de Valencia. Sabemos seguro lo que va a pasar con el gasto, pero hay mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar con los intereses. De momento se mantiene, pero tampoco ha mejorado mucho la situación. La mayor presión para el sistema llegará en 2030 con la jubilación del grueso de los baby boomers. Bueno, Marta, como siempre, los expertos nos recomiendan buscar alternativa para curarse en salud para lo que está por venir. Los jubilados españoles, por cierto, ganan de media un 17% más que los europeos. Gracias, Marta. A ti. Pues así viene la actualidad. Te recuerdo que te vamos a ir contando en COPE y también en COPE.es todas las novedades de esos documentos del 23F desclasificados hoy por el Gobierno y las reacciones a esa visita del Papa León XIV a España del 6 al 12 de junio. Escribe a Pilar García de la Granja. Busca en Facebook Mediodía COPE y en Instagram encuéntrala como @PilarGGCope. ¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico. Tiri, tiri, tiri. Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intelliance. Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo. ¿Ese crucero que imaginas? En Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Imagina navegar con NCL. Despertar cada día en un nuevo destino y disfrutar de la experiencia a bordo con un 50% de descuento. Y recorrer Europa con hasta 300 euros de descuento adicional. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Navega con NCL en Viajes El Corte Inglés. Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro. Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento? Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Condiciones en Mutua.es. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com. Cuando se trata de energías, cuantas más, mejor. Por eso en Repsol tenemos todas las soluciones energéticas que puedas necesitar y las ponemos al servicio de la más importante, la tuya. Además, innovamos cada día para seguir avanzando tanto en las energías que existen como en las que vendrán. Porque el mejor futuro se construye con todas las energías. Repsol, con toda la energía. Betravel presenta conversaciones entre expertos. Como maleta experta en viajes, viajar por el Mediterráneo, islas griegas o norte de Europa con Costa Cruceros es lo más. Incluyen bebidas y traslado al puerto gratis reservando desde 100 euros. Y yo, como economista experto, confirmo que a ese precio todo cuadra. Con Betravel siempre vuelves con más de lo que te llevas. Betravel, viájate la vida. En El Corte Inglés en Hogar ahora más descuentos, hasta un 50% de descuento en menaje, decoración, muebles, ropa de cama, mesa y baño. Y puedes pagar hasta en 12 meses, solo del 23 al 28 de febrero. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés de FCSA y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es. Pilar García de la Granja. Mediodía COPE. COPE Madrid. Estar informado. En España cada año se diagnostican 1.400 casos de diabetes, 200 de ellos en la Comunidad de Madrid. Y si hablamos de diabetes infantil, en la región hay contabilizados 1.840 menores de 14 años con diabetes tipo 1. Es un 11% más que hace 10 años, lo que ha hecho que se trabaje cada vez más por hacer más llevadero el día a día con esta enfermedad, sobre todo en el caso de los más pequeños. Por eso, hay hospitales que han comenzado a impartir talleres a los pacientes de pediatría. Toñi López, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es el caso del Hospital Universitario de Fuenlabrada, que desde su servicio de pediatría ha llevado a cabo dos talleres para niños de 6 a 10 años y otro destinado a adolescentes, con el objetivo de que conozcan qué es la enfermedad y qué hábitos saludables deben seguir, pero sobre todo enseñarles a manejarse en el día a día, a medir su glucemia y a saber qué hacer en situaciones especiales, como salidas con amigos o cumpleaños. Nos lo ha contado a COPE Elena García Ochoa, del servicio de pediatría del hospital. Diabetes, pues hay que estar controlando constantemente la glucemia, lo que comen, el ejercicio que hacen, ¿no? Entonces, bueno, pues también con intención de ayudarles a identificar qué situaciones hay distintas, pues eso, sobre todo desde el punto de vista de que vayan ganando autonomía y que cuando pasan al seguimiento en adultos, ¿no? Pues estén realmente preparados, porque muchas veces nos damos cuenta que estaban preparados los padres, pero no los pacientes. Se trata de darles las pautas necesarias para su autocuidado, pero también para hacerles ver que pueden convivir con la diabetes y no sentirse diferentes. Pues aprender a manejar también alimentos que a lo mejor no están en su día a día, desde unas palomitas en el cine, y plantear un poco cómo manejarlo de una manera segura. Evidentemente va a ser más difícil controlar la glucosa de un niño que se toma una tarta que si se ha tomado una tostada de pan con aceite, pero tienen que saber que si se la van a tomar no pasa nada. Con esta formación se consigue no solo que los niños sean más autónomos, sino que también se relacionen con otros de su edad que están pasando por su misma situación. El papel de los profesionales de atención primaria es esencial en la detección precoz de esta enfermedad, junto con el tratamiento y el control hospitalario, pero también es importante ese apoyo en el día a día. Y es que se trata de una enfermedad silenciosa, con síntomas como sed, apetito y micción excesiva y frecuente, que pueden despertar sospechas en una revisión rutinaria. Un diagnóstico que supone un shock, por lo que el asesoramiento que hacen colectivos como la Asociación Diabetes Madrid es esencial. Carmen es la responsable de las actividades con menores. Apoyo emocional, educación en diabetes e información. Normalmente los hospitales les dan una educación en diabetes muy buena y muy completa, pero por el estado de shock en el que se encuentran, pues te quedas con la mitad de la información, y luego pues ponerla en práctica y el día a día, además es una enfermedad que es muy difícil, haciendo dos días exactamente lo mismo, estar en los mismos valores. En la Comunidad de Madrid se diagnostican cada año de manera precoz cerca de 200 casos de diabetes tipo 1 en la población infantil, una enfermedad crónica que exige control y planificación, pero con la que cada vez es más fácil llevar una vida normal. Y enseguida vamos a ver cómo evoluciona la obra de soterramiento del Paseo de la Castellana. Días de frío y lluvia contra el cristal. Y tú solo quieres un guiso casero. Llegan los 20 días de cuchara de Viena Capellanes. Recetas de antes para inviernos de ahora. Verdinas con langostinos y choco, crema de calabacín con parmesano. En tienda o en casa, disfruta Viena Capellanes. Ya llega el primer musical del Romancero, Más acá de los romances, una divertida aventura por las raíces de nuestra poesía. El Romancero, raíz del siglo de oro y alma de nuestra cultura. Historia, emoción y palabra viva en escena. Edad recomendada a partir de 12 años. Del 21 al 28 de febrero en el Real Teatro de Retiro, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Entradas hasta 20 euros en realteatroderetiro.es. ¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es. Yo quería empezar 2026 con visión de futuro, pero lo que necesito es visión de presente. Lo veo claro. Óptica Roma tiene el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo ves? 50% de descuento. Aprovecha la oportunidad y ten visión de presente solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. ¡Qué cocina tan bonita! Cocina Salve. Tienen electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo. Y sin intermediarios. Directamente de la fábrica a tu casa. ¿Y también te la instalan? Efectivamente. Diseño, fabricación e instalación. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45, 91-88-43-960. Cocina Salve. COPE Madrid. Estar informado. Las obras del Parque Castellana, que supone el soterramiento del Paseo de la Castellana a la altura de las cuatro torres, avanzan a buen ritmo. Ya está terminado el 36% de la obra. A finales de año ya podremos circular por el túnel y en abril de 2027 estará el parque terminado. Hoy el alcalde ha visitado las obras y con él ha estado Sofía Carrillo. Sofía, buenas tardes. ¿Qué tal, Belén? Muy buenas tardes. Pues sí, avanzan a buen ritmo. Se ha colocado ya un 90% de los pilotes y se han excavado 353 de los 675 metros de túnel. En abril empezará la fase de urbanización en superficie, lo que será, bueno, plantar todos los árboles y todo lo que vaya encima. Y este 2026 ya podremos circular por el túnel, lo que significa también que el tráfico volvería a su normalidad. Y para la primavera del año que viene podremos pasear, eso sí, por el parque. Es el mayor proyecto urbano de la ciudad de Madrid de los últimos 20 años. La parte subterránea será un doble túnel, uno de entrada y salida y otro que conectará la Castellana con Madrid Nuevo Norte. Es el primer paso de ese otro gran proyecto y en superficie tendrá casi 800 árboles, 38.000 arbustos, pérgolas de sombra tecnológicas, una cafetería y, bueno, y entre otras muchas cosas, estas vistas maravillosas a las cuatro torres. Escuchamos a Paloma García Romero, que es delegada de Obras y Equipamientos de Madrid. Se podrá circular transporte público, también habrá un carril bici bidireccional y habrá varios pasos de peatones para conectar los barrios, que es lo que se trata, Chamartín, Fuencarral Pardo y por supuesto también Tetuán, que se va a ver también beneficiado por esta actuación de más de 70.000 metros cuadrados de nuevo espacio público, donde antes había 8 carriles, ahora habrá un espacio público a disposición de todos los madrileños. Bueno, 70.000 metros cuadrados, que es lo mismo que sumar 7 veces la superficie de la Plaza Mayor. Es una obra de 110 millones de euros que además está revalorizando la zona. Te recuerdo que ya de por sí Chamartín es el tercer barrio más caro de España, ni siquiera de Madrid, y es una obra que, como todas, bueno, también está generando molestias a vecinos como Marga. Me imagino que cuando termine será una maravilla, pero ahora es un horror. El aparcar es horroroso, está todo hasta arriba de coches. En mi calle, que siempre sobraban coches, ahora no podría aparcar. El ruido, el jaleo, los golpes, todo lo que hay. ¿Usted siente que la zona está subiendo de precios? Sí, mucho. Pues vete a la inmobiliaria que hay y ve los precios. Los que había hace 8 meses, 6 meses, ahora va por meses. Los pisos han subido brutalmente. Bueno, por ahora, Belén, para que te hagas una idea, el metro cuadrado justo en esta zona donde estoy ronda ya los 6.300 euros por metro cuadrado. Gracias, Sofía. COPE Madrid. Estar informado. Si lo has cuidado, se nota. Si lo has mimado, también. Y cuando un coche está así, merece que te lo paguen bien. En Yamóvil compramos coches bien cuidados y te damos un precio mejor del que imaginas. Tu coche se lo merece y tú también. Durante las cruzadas, la hechicera Armida tuvo que elegir entre matar o amar a su enemigo. Por primera vez en el Teatro Real, la ópera Armida de Lully descubre un tesoro del barroco francés en versión de concierto con el multipremiado grupo instrumental y vocal Le Poème Harmonique. Domingo 15 de marzo, única función. Entradas desde 15 euros en teatroreal.es. Venta especial de alfombras con descuentos de hasta el 50% y tapices antiguos de Bruselas Brabante también con el 50%. ¿Quién hace estos descuentos? Los Fernández, que son muy amables. General Martínez Campos 29, 91-308-5000. Veo, veo. ¿Qué ves? El plan perfecto para aprender a acompañar a nuestros peques y adolescentes en el mundo digital. Te esperamos el 28 de febrero en el Teatro Lope de Vega de Madrid con Mario Alonso Puig, Diana Latem, Rafa Guerrero, Mar Romera e Isabel Idani de Educan Positivo. Un evento 100% solidario destinado a apoyar el trabajo de UNICEF. Compra ya tus entradas para BBVO que ves en entradas.com. ¿Buscas un impacto real en tu estrategia de marca y ventas? En New Line Events transformamos tus ideas en experiencias únicas. 90.000 profesionales en activaciones de marca, hospitality y acciones comerciales. Más de 300 marcas confían en nosotros. Impulsa tu marca en newlineevents.es. New Line. Brillante. Sencillo. Real. Los dientes de sable habitaron la tierra durante millones de años. Ahora reviven en la nueva gran exposición para todos los públicos del Museo Arqueológico y Paleontológico. Dientes de sable, dedicada a estos asombrosos depredadores del pasado. Ven a Alcalá de Henares y conoce cómo usaban sus característicos colmillos, con fósiles originales y reconstrucciones impactantes. Entrada gratuita. Comunidad de Madrid. Sigues ahora en la tarde con Pilar García Muñiz. Línea editorial. Cadena COPE. Han pasado 45 años desde que el teniente coronel Antonio Tejero irrumpió en la sede del Congreso de los Diputados y se convirtió en el rostro de un golpe de Estado que mantuvo en vilo a los españoles durante una larga noche. El 23F fue un golpe frustrado que sirvió, al menos durante unos años, para confirmar que la democracia debe ser defendida frente a sus enemigos. La democracia no posee efectos mágicos y está claro, lo enseña la historia del siglo XX, que si no se protege, puede morir. Desde 1981 hasta nuestros días se han publicado páginas y páginas sobre el golpe, su gestación y desenlace. El golpe ha tenido sus héroes y sus villanos, y entre estos están quienes han buscado y siguen buscando nombres propios que comprometan a las más altas magistraturas del Estado en la preparación del golpe. Aunque solo fuera por eso, ya sería una buena noticia que se desclasifiquen los archivos que contienen la información oficial sobre el 23F, sin cribas intencionales, con la única salvaguarda de lo que pueda comprometer la seguridad del Estado. Los documentos que se irán conociendo no deben magnificarse ni banalizarse. Servirán para un mejor conocimiento de la historia de España y, si se usan debidamente, para incrementar el aprecio ciudadano por la institucionalidad. Habrá que estar vigilantes para que nadie pretenda utilizar